que bastante raro nos está yendo. A ver, ahí está. La estaba estirando un poquito la barra. Ahí la veo bien. Ahora sí. Bienvenidos a todos a este programa número 26, acá por www.heavymetalradio.com.ar, la radio de Warren y Viz, que les mando un beso enorme, como siempre. Así que, y también por la de Beto Bochaceno.fm/radio, que nos pueden estar escuchando ahí. ¿Cómo fue esa semana? Uy, bueno, antes vamos a tomarnos matecito porque tenemos para compartir bastante, ¿no? Se terminó el deporte olímpico, metimos una de cada uno, un desastre, no fue a lo que era la escamada del 2006 o todo eso que nos iba bastante bien, la verdad que un desastre, pero bueno, nada, es el deporte, la actualidad del deporte nuestro. Tenemos el Alberto Gates, saltó, eso vamos a hablar después, pero tenemos bastante, pero saltó todo un ¿cómo se puede llamar esto? Toda una denuncia, ¿no? Por violencia de género del primer feminista, ¿no? Que decía hacer el bigote, que bueno, yo tengo la valentía de hacerme cargo que lo voté y que fue uno de los primeros en putearlo. Y que todo esto que está saltando ya se sabía del 2020, ¿no? Pueden ir a ver los programas de Cuño, está todo denunciado. Está el video del ascensor que nunca salió al aire, pero existe. Las fiestas de olivos y un montón de cosas más. Esto no es nuevo, ¿no? La verdad que hay que tomarlo ahí, la sociedad piensa que esto es nuevo y la verdad que no, esto ya pasó en el 2020 y está denunciado, nada más que los medios nunca lo levantaron. Porque se iba, si saltaba en ese momento, para mí tendría que haber saltado en ese momento y que se pudra, ¿entendés? Pero bueno, la moralidad está, dicen que ahí no es el único presidente que se salva, pero bueno, siempre pasó. Si vamos al caso, nada más que ahora tenemos yo digo, loco, a ver, vos sos presidente, vos sabés que estás al borde de todos los espías, digo, no sabés que existe la inteligencia, tan pelotudo vas a hacer para quedar tan escrachado, expuesto. Lo de Fabiola viene, relata del 2016, digo, flaca, con todo el socotroco de feminismo que hay, ¿por qué no te tomaste el palo? No, se inseminó y tuvieron un pibe. 2016, 2021, 5 años después, o sea, vos no te fuiste, vos no denunciaste, ¿por qué no? Nada, entonces hay ciertos intereses. A ver, esto se tiene que. Esto ya tiene que. Esto es parte de la opinión, de hablamos sin saber, o sea, lo que nos parece, la foto, a ver. Obviamente se le cree a las víctimas, pero por ejemplo, el caso de esta Fátima. Se le terminó contrato y se fue. ¿Cuánto estuvo? 2 meses. Y se fue, listo, no, nada. Entonces, me parece que acá hay algo que no quieren tapar, como siempre, ¿no? Pero bueno, una cosa es el famoso loafer, cuando vos te acusan de algo y no hay pruebas, no hay, es alguno que escuchó, vio, le pareció, y luego cuando estás hasta las pelotas, como en este caso. Así que bueno, mientras vamos a tener pan y circo para ver de qué se trata, ¿no? Vamos a arrancar con las efemérides de hoy. Un 13 de agosto, loco. Hay gente que no se preocupa por la yenta porque le va como el orto todo el año, ¿viste? Pero bueno, tenemos un 13 de agosto de 1925 nació Carlitos Balá. Qué gusto tiene la sal. ¿A actor cómico argentino se dedicó principalmente al género humorístico infantil en los 70-80, fue muy popular su programa El Show Carlitos Balá. También supo imponer gags, frases y hasta instaló el famoso chupetómetro. Vuelta de su putrula. Precisamente esa gente, ¿viste? La que uno tiene que preservar, la gente sana, la gente que hace bien al otro, ¿no? Precisamente en 1899 nace el director de cine y productor británico Alfred Hitchcock, quien hasta se caracterizó por sus nuevas técnicas en los géneros cine. Igual, comentamos que recién existía el cine, ¿no? El suspenso y el tráiler psicológico se materializaron en películas como Psicosis, Vértigo o Los Pájaros. Se cumplen 33 años de la muerte de Hugo Di Carril, cantor popular y director cinematográfico. Obviamente es el que hizo la marcha peronista, ¿no? En 1926, Fidel Castro, militar político cubano, líder de la revolución, importante papel de la crisis y los misiles en Cuba. Ah, ¿nació? Mira, nació Fidel Castro en el 1926. Claro, tenía unos 40 y pico, en el momento más conflictivo de la Guerra Fría que enfrentaba a la Unión Soviética con Estados Unidos. Que se lavó las manos con el Che Guevara, ¿no? Siempre lo digo. Cuando él quería venir de Bolivia a Argentina, en plena dictadura militar, ¿no? Tengamos entendido que no fue la única la del 76, sino que hubo... en ese periodo habrá, desde el 50 al 70, habrán tres dictaduras militares casi. Creo que era la del 60 y pico, me parece. No, o 50 y algo. No fue la del 76, no vino por la 76. Ya está. Bien o mal, ¿no? Yo tuve una época que cantaba Che Guevara, tenía un libro ahí, tenía remeras. Ahí me encontré una el otro día. Una persona que tenía ideales, ¿no? Porque después no fracasó en el sentido del apoyo, ¿no? La implementación. A ver, por ejemplo, lo que el chabón quería hacer en Cuba, que Cuba era una ciudad, es un país azucarero, lo que quería hacer era industrializarlo. Bueno, no le fue muy bien, que digamos. Y después tenía poco conocimiento militar, ¿no? La verdad que fue las veces que después, sacándolo de Cuba, cuando fue la... que derrocaron a la dictadura Batista, se quedó, fracasó todo lo que quisieron hacer con el tema de liberación de otros países, ¿no? Si no me equivoco, fue en el Congo, no me acuerdo dónde estuvo. Después, bueno, vino, fracasó ahí, después vino a Bolivia, se la pusieron. Lo entregaron al mismo boliviano, como eran tan sumisos. Como siempre, ¿no? Siempre digo lo mismo. Que a mí muchos de los bolivianos me parece que son sumisos. Yo creo que tendrían un mejor poderío en muchas cosas y irían más al frente, como lo fuimos alguna vez, ¿no? Y nosotros estamos yendo para ese lado, el ser sumisos. Se cumplen 8 años de la obtención de la Copa Libertadores por parte de San Lorenzo, la primera en toda su historia. Vence 1-0 Nacional de Paraguay en el nuevo gasómetro, es un penal convertido por Néstor Ortigosa, que acaba de ser echado, Néstor Ortigosa, de como miembro de directivo de San Lorenzo, creo que esta semana o la anterior. Viste que tenemos información acá. Cada 13 de agosto de 1976, desde 1976 se celebra Internacional del Zurdo. Feliz día a todos los zurdos, ¿no? Me refiero a ser por escribir con la mano izquierda, quiero suponer. En el 2017 el piloto Mauro Guillombardo sufrió un terrible accidente con el auto mientras se encontraba junto a sus amigos en el sur argentino. Y en 1942 se estrena por primera vez el clásico de Disney, Bambi. Vamos a arrancar ahora que tenemos con nuestros primeros tres temas, ¿no? Esta banda que amo, ¿no? Que lamentablemente se va a tomar un descanso. Por lo menos de 1 o 2 años. Que está bien merecido, se lo tienen. Después de tantos años de estar girando por todos lados desde los 90. Se merecen un gran descanso y que vuelvan pronto, ¿no? Me refiero a la banda Rammstein haciendo Angst. Después te traje a The Crown Shaker haciendo King with a Crown. Y Bandera de la Niebla como el trueno y el relámpago. Estás escuchando Punto .exe por www.heavymetalradio.com.ar. Ah! Grabando. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. El chocolate. Esperá, aguantá. Mira. No, tiene una base donde lo... Aguanta, A ver. Mirá, impresionante. Qué bueno. Uy, espera. Alegría, festejar. 1500 hay que poner ahora. No, pero... ¿Quién lo va a pagar eso? Fue una apología. Hay que garparlo esto ahora, ¿eh? Yo te digo, escúchame, Débora, esto es para sacar el mal gusto de ayer que me quedó el partido de Racing, ¿eh? Mariano, a mí me habían hablado realmente de tu habilidad para romper los huevos, pero nunca pensé verlo en vivo, realmente. Continuamos con más Punto S, ahora sí en este segundo bloque. Esto era un separador que tenía su montón desde las Pascuas. Mirá desde cuándo lo tenía y me lo olvidé de ponerlo. Dije, vamos a ponerlo. No, me olvido. Bueno, ahí estuvo. Pará que está muy, muy fuerte la voz. Ahí está. Ahora sí. Subimos acá. Ahí está, perfecto. Lo tenía hace un montón, me olvidé y dije, cuando lo vi dije, sí, tiene que estar. Hace muchos años había salido esto, que era un pelotudo periodista, medio payaso, ¿no? No muy conocido, no me suena en la actualidad. ¿Cómo es? Y se ve que estaba medio armado, viste, estaba con un huevo gigante y al pelotudo se le cayó de las manos, nada, y se rompió. Pero bueno, nada. Continuamos con más Punto Exe. Ahora sí, ¿qué tenemos en este segundo bloque? No sé si vamos a tener la columna de Dami hoy, así que vamos a... Tenemos Infogar, vamos a distribuir un poquito el asunto. Así que yo creo que lo que nos mande Dami para hoy va a quedar para la semana que viene. Y bueno, nos perderemos de escuchar a ver qué anécdotas. La última vez que nos trajo un tema de La Renga o Whiskey in the Jar. No, vamos a pasar arrepentido. ¿Qué le vamos a pasar? ¿Cómo vamos a quedar mal con la gente? Vamos, te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar tenemos una programación que es de lunes a domingo, ¿no? Lunes a lunes. Y lunes a viernes tenemos el espacio de la Heavy Vuelta a las 18 horas. Rick Embury Retrograde a las 19 horas. Pasamos al martes, tenemos a Punto X a las 20 horas y Doc Rock a las 22. Viejos Rockeros a las 20. Jueves Punto X a las 15. Rick Embury Power Hour a las 19. Y Siglo Metálico a la medianoche. Jinetes Nocturnos los viernes a las 22 con Diego de Cos y Gus Mándola. Viajeros a las 18. Viejo Rockero a las 18 y Jinetes a las 22 y los domingos no hay nada. No, por lo menos lo que hay acá en la página. Te cuento también que entrando en www.heavymetalradio.com.ar tenés a nuestros auspiciantes y nuestras redes y sus respectivas redes, ¿no? Obviamente, acá tenemos a Taina, a Heavy Boots, a Chávez Guitarra y la Botica de Chocolate. Te cuento también que entrando en seno.fm/choice-radio, repito, seno.fm/choice-radio, podés escuchar este programa los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas, como también un montón de programas. Por ejemplo, te puedo escuchar, podés escuchar al amigo Daniel Panzardi, a Razas de la Noche. Le mando un saludo, que está ahí a full con las notas. Hace rato que no hablo con Dani, pero bueno, espero que ande bien. Lo sigo, nos seguimos ahí cuando podemos. Así que saludos para todos los que hacen Razas de la Noche. ¿Y qué programas más hay en Choño? Bueno, no se me ocurre otro más. Vamos a arrancar con más música entonces. ¿Qué tenemos en este segundo bloque? Te traje, a ver qué te traje. Sí. Mastiffal haciendo Ojos de Buey, temazo de Mastiffal. Este clásico, ¿no? De la infancia ochentosa, noventosa, reversionado, ¿no? Por la gente de Jauría, quien era. Ahí la voz de Ataque 77 haciendo El Poder Nuestro Es. Y, ¿no? ¿Vienen ahora, creo? No vienen, no tengo ni idea de si venían o se retiraron ya. O fue el año pasado, no me acuerdo. Haciendo una canción que se llama Resistiré. ¿Y de quién estoy hablando? De los legendarios Barón Rojo. Esto es Punto Exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. We'll be right back. Y luchar con valor y en los campos. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. ¿Qué pasó? Había una cola, una fila torta. De repente, ¡pum! Se desordenó un toque la entrada. Pero igual, empate en la playa, Copacabana, mejor imposible. I don't know, speak English, England. ¡Aguanta Hermética! Mirá ahí para comparnos con la intro del tema, ¿no? Into the Fire. Está prendiendo un fósforo, acá estamos prendiendo un encendedor. Continuamos con más Punto S en este tercer bloque. Un capo, loco. Qué buen inglés que tiró ahí, no speak English. I'm from England. Y tira una aguanta hermética. No. Continuamos con más Punto S. Acá sí, ahora sí, en este tercer bloque. Lamentablemente no hay, por ahora, por lo que se ve. Quizás terminamos el programa y aparece la columna de Dami. Pero bueno, va a estar la columna de S, la columna informativa de Exe, ¿no? De Punto Exe, en realidad, porque así se llama el programa. Que se iba a llamar Alas Negras, ¿te acordás que...? Me acuerdo que... ¿Recuerdas, no? Pues no se lo cuenta nadie, creo. Pero... allá por agosto del 19, me acuerdo, estaba en la casa de Warren cuando nació todo esto, con Warren y Vic, charlando de la vida, ¿no? Como fue en alguna época que íbamos de noche y nos íbamos de día. Y cómo es, y en esas charlas etílicas que teníamos siempre de todo, me acuerdo que cuando nació esto, el programa se iba a llamar Alas Negras por mi material solista, que algún día va a salir, supongo yo, quiero suponer que sí. Había surgido esa posibilidad y me comentó algo interesante que yo lo entendí después. Con el tiempo, que a veces no hay que ponerle todo el mismo nombre a todo. Me había hecho un fundamento, si no era por una cuestión de energía, no sé, no me acuerdo bien cómo fue. Estoy chamullando ya igual, porque no creo que haya sido eso, pero me dice, vos le tenés que poner, vos le llamás a Ezequiel, el ejecutable, el comando ejecutable, ¿cuál es? Punto exe. Si a mí me dicen ese exe, en realidad, de ese quién, ¿no? No va a ser de otra cosa. Y daba perfecto. Entonces, así, gracias al señor Warren, que le mandó un beso, nació el punto exe. Vamos a las noticias que teníamos ahí de... para ver, dice, bueno, volvemos al Alberto Gates, dice Fabiola Yáñez declarará hoy ante el fiscal Ramiro González en la causa contra Alberto Fernández. Un millón de chicos se van a dormir sin cenar en Argentina, según un UNICEF. Expectativa por la baja del impuesto país habrá impacto en inflación importante y la posible salida del cepo. Upa, a ver esto. La caída de la soja ralentiza el ingreso de dólares, pero el gobierno mantiene su rechazo a bajar retenciones. Malestar en la iglesia con el sacerdote que gestionó una reunión del diputado libertario con represores. Atento con esto, ojo. Cuando el tiempo de la escuela es bien aprovecharse el impacto del aprendizaje, no, porque también ahora implementaron, me parece una pelotudez, el circo que hicieron. No la forma, sino que, a ver, nosotros, yo cuando iba al colegio, mi primer celular lo tuve. Pará, vamos a explicarle a la gente qué pasó y después vamos a contar todo lo que... Primero lo que pasó, a esto va por el Macri negro, el primo de Macri, el jefe de gobierno, lanzó una normativa donde se va a dejar de usar el celular tanto en clases como en recreos. Algo que me parece medio innecesario hacer tanto círculo, lo veo bien porque a ver, a todos nos pasa que uno se distrae, ¿no? Yo me estoy distrayendo con el celular en este momento. Como están hablando, hablan uno con el otro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero a veces hay que aprender a soltar. A mí pasa, ¿no? Me hago mi autocrítica. Yo capaz que por eso también lo uso en silencio, porque entre que te suenan notificaciones de las redes, te llaman, o mensaje, y bueno, uno, por ejemplo, está haciendo un trabajo importante y la atención se corta, ¿viste? Uno tiene una atención de 15 minutos más o menos. Entonces, yo siempre lo uso en silencio porque me suenan notificaciones de cualquier cosa. O los grupos, ¿viste? Entonces, lo mantengo así. Pero ¿qué pasa a este tema a lo que voy? En la escuela lo hicieron como si se hubiesen hecho un... Le hubiesen aumentado el 50% del sueldo a los maestros, ¿no? Y no, la verdad que fue una norma que podía haber salido, pumba, firmó la resolución y listo, ¿no? Pero quizás en el recreo yo lo dejaría, ¿viste? Porque que puede haber una emergencia, uno nunca sabe, ¿viste? Cuestión de... de que si no, no se va a hacer... O sea, para el tema del aprendizaje me parece bien... no se va a utilizar el celular en clases y en recreos, por lo que tengo entendido. Pero no es la cuestión de problemas del aprendizaje. Para mí el problema del aprendizaje, que lo vimos, nos pasó a todos que fuimos al colegio, te puedo decir público como privado también, porque por lo menos en nuestra época era una competencia. Estábamos, si bien estábamos un poquito atrasados, no estamos tan atrasados como ahora. A diferencia de un colegio privado y público, no había una diferencia abismal. Había un chiquito, ¿viste? Por ejemplo, una persona que venía del colegio privado, el tema que nosotros vimos, capaz que lo vio hace 2 meses. Esa es la diferencia. Hoy capaz que la diferencia es que ese tema que viene viendo es del colegio privado, lo vieron hace 5 años. Entonces ahí está el tema de la diferencia. Igual hay cosas que en nuestra época cambiaron, que se implementaron. O sea, nosotros, por ejemplo, robótica no teníamos. Y un montón de cosas más que no teníamos. Pero bueno, acá va por el tema de la atención. Yo lo veo bien porque hay una generación posterior a la nuestra, ¿no? A los que vinieron después, que son, pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, porque no, hay abuelitos que ya tienen mi edad, olvídate. Pero hay mucha dependencia en esto. Y bueno, está bueno fomentar un poco el soltar esto, ¿no? Es una adicción, la verdad que es como una adicción. hay a los chicos peor, porque a nosotros nos pasaba con los jueguitos. A ver, no es que es algo nuevo para nosotros. A nosotros nos pasaba con los jueguitos. Yo tenía el Family, lo quemé de tanto jugar. El Sega los tropié de tanto jugar. O sea, no llegué a la PlayStation porque no éramos muy teníamos mucho poder adquisitivo. Y tampoco me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, yo la PlayStation entré mucho después. Va, con todo, como todos, ¿viste? Como todo Latinoamérica, entramos todo mucho después. Pero lo que pasaba fue eso, ¿viste? O sea, que te llevaba yo. Por ejemplo, a mí hay un juego que me gusta, porque no me di cuenta del tiempo. Yo, las primeras veces que jugué a la Play, al God of War, por ejemplo, me podía quedar toda la noche, todo el día, me levantaba y seguía jugando. Y porque estaban tan bien hechos esos juegos que uno se cebaba, además cuando le encontrás la vuelta, viste. De ahí yo me acuerdo que los primeros había empezado a jugar con los machetes de internet, que te decían cómo derrotar, cómo hacer tal cosa, cómo están escondidas las cajas secretas, un golazo. Y claro, después ya tenía el mismo patrón para todo el juego. ¿Y qué pasa? Ahora salió en la 4 y le cambiaron la jugabilidad y no me hallo, lo jugaría por la nostalgia y el fanatismo que tuve siempre al God of War, pero no me logro hallar. Así que eso es lo que iba con el tema de los celulares, que no lo veo mal. A todos nos cuesta, yo me pongo en ese lugar y es un... una cagada por soltar eso, viste, es una adicción que tenés. Y sobre todo uno lo ve cuando se le rompe, se le chorea, lo pierde, viste, cuando está uno o dos días sin el aparato. Te quiero traer un tema importante que me llamó la atención. Esto está bueno que porque tiene que ver con el bolsillo, ¿no? También en cierta parte dice: expectativa por la baja del impuesto país, habrá impacto en inflación, importaciones y la posible salida del cepo. La baja del impuesto país está cada vez más cerca. El compromiso del gobierno es avanzar con la reducción del 17,5 al 7,5, el mismo nivel que recibió la actual administración antes de anunciar el incremento en diciembre pasado como medida de emergencia. La medida genera mucha expectativa, no es para menos, ya que provocará distintos impactos que seguramente marcarán la evolución de la economía en el último cuatrimestre. El efecto inmediato en realidad en 3 semanas será una reducción automática del valor de las importaciones, que pasarían de un tipo de cambio de 1.100 a 1.000, según cálculo del economista de Fernando Marul. Este abaratamiento gatillaría un incremento de importaciones del orden de mil millones mensuales. Al mismo tiempo, se busca reducir el costo de los insumos importados, generaría un impacto positivo, un shock positivo a la inflación, que según las estimaciones provocaría una reducción del 0,7 en septiembre. De esta forma, el proceso de desinflación tendría una ayuda significativa. Esto reduciría el índice a niveles cercanos al 3%, por lo más relevante que sea, las chances de una disminución, sobre todo la inflación núcleo, puede acercarse a niveles de 2%, similar al dólar oficial mensual. El problema sin resolución sigue estando en la falta de reserva, pero en este caso también se esperan novedades. Acá lo que estamos hablando es el tema de las reservas, porque hay que pagar al fondo, ¿no? Esto porque Alberto, cuando ganó la elección justamente el 2019, el chabón lo que tendría que haber hecho era declarar el default. Él tenía que haber puesto: no, yo esta deuda no la pago, no me voy a hacer cargo, no voy a asumir, y que se declare el default, y ahí ya está. No, lo que hicieron fue renegociar la deuda y patearlo al que le venga. Entonces ellos hicieron una gestión sin pagar deuda, que la vamos a estar pagando, ya la estamos pagando, dice. Por un lado, expectativa por el ingreso de divisas que ingresará. Por eso hay que sacar la doble vara y ser autocrítico. Y también al otro, se la manda, hay que darle, loco, también, ¿eh? No, por eso a veces estamos tibios, ¿no? Y reconocer, me equivoqué, loco, no, por orgullo, el orgullo para los giles. El propio ministro de Economía, Luis Capito, aclaró que incluso parte de semana el objetivo no es recaudatorio, sino que el gobierno busca es atraer divisas. Al mismo tiempo, se sigue hablando de un posible repo, es decir, un préstamo de un banco internacional por $1,000 millones contra garantía de bonos. Podría cerrar el impuesto país, posibilidad de un ajuste del dólar oficial que compense la reducción del gravamen. Mira, esta posibilidad ya había sido recomendada por Domingo Cavallo. El exministro de Economía sostuvo a través de varios blogs que la reducción del impuesto país abre la posibilidad de un salto del tipo de cambio que achique la brecha y que al mismo tiempo no tendría efecto sobre la inflación. Esto se explicaría porque el costo de las importaciones se mantendría constante, dice Domingo Felipe Cavallo. No sé si se acuerdan de ese nombre, me parece que no. Yo quiero ver lo del cepo. Sí, esto significa por un lado la disminución adicional de la inflación cerca de la salida del cepo cambiario, ya que fue establecido como una posibilidad por el propio gobierno. Pero al mismo tiempo, como se corre peligro de perder más reserva, podría darse el caso contrario, es decir, mayor dificultades para unificar el tipo de cambio es que el central más debilitado quede más debilitado a fin de año. Pasa que si vos levantás el cepo te quedás sin los pocos dólares que tenés, entonces... No lo van a levantar por esa cuestión de cómo le van a pagar. Vos necesitas generar dólares. Para pagar deuda en realidad, sobre todo. Entonces, al tener cepo, la gente va a comprar libremente al oficial. Y esos pocos dólares de reserva que tenés no te sirve. Entonces vas. Es más, creo que hasta para mí podrían. Sumar al cepo, en vez de comprar 200, compré 100. Vamos con las noticias que nos gustan después de tanto tiempo. Tenemos, sí, me refiero a infogarsh.com.ar. Y tengo, dice: un jubilado se patinó en un sorete y cayó a las vías del subte. El hecho ocurrió en la estación Retiro, en donde un hombre de 75 años que venía leyendo Infogarsh, justamente, se patinó en un sorete y cayó a las vías del tren, donde fue apuñalado por un travesti que vivía allí. Bueno, no lo atropelló por lo menos. Tras conocerse la noticia del jubilado que se patinó sobre un sorete y cayó en las vías del subte, el gobierno decidió tomar cartas en el asunto y salir a la casa de los responsables de las disposiciones que han costado la vida de al menos dos personas en los últimos dos meses. Esto no es nuevo, viene pasando hace rato. Como el Macri negro es un tibio hijo de puta como la Reta, no quería hacer nada, ahora sí lo dejó a Craves que vaya y se meta de lleno en los túneles a cazar a los vendedores de chipá, primeros responsables de esta serie de tragedias, formó el titular del servicio de emergencia porteño. Una bella público semen y hasta un feto abortado de todo pueden reencontrar uno entre el queso de un verdadero chipá o chimá, como se le dice ahora a esta verga, dice. Esto tiene que terminar. Hay un olor a queso y a mierda que no se puede estar. Que veamos vendiendo comiendo chipá quedará detenido y se le decomisará la mercadería, advirtió Kravet, quien además contó que tiene todo el apoyo del presidente Milei. Una vez él se atragantó con una chipasi que le tiene bastante bronca ese pan de mierda, por lo que me pidió que actúe con todos los elementos que el derecho me provee. De hecho, quien sea detenido por tenencia de venta de chipás será encarcelado en la misma celda que los trabas que venden falopa, a ver cómo les va, dijo el funcionario. Vamos a escuchar más música en este punto exe 26, a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos tres de los magos de Titilo, los chicos de los magos de Titilo, gran banda punk. Te traje acá un material de ellos cuando fue en el Live Strummer, con esta intro de ellos que se llama Greencore Vegano, y dos canciones que me encantan, esta Excursión al Machu Picchu y Meritocracia. Estás escuchando Punto Exe. Buenas noches, terrícolas. Bienvenidos a la experiencia en vivo de LMDT. Prepárense que el show va a comenzar. Pero antes de comenzar con la diversión, les recordamos que el uso de narcóticos está prohibido durante el show. Por favor, les recomendamos que los compartan con otros espectadores y los consuman antes de que el espectáculo comience. Cuiden a sus parejas, porque alguno de los artistas podría intentar seducirles durante la performance. Recuerden despedirse de sus seres queridos. Podrían no volver a verlos luego del pogrom más grande del mundo. En caso de sufrir pequeñas o ninguna lesión durante el evento, les pedimos disculpas y les recomendamos que se queden en sus hogares la próxima vez. Desde el más allá, desde el infierno matancero, los inadaptados, los desprestigiados, los incomprendidos, los renegados, los incorrectos, los que desearías jamás haber escuchado, los magos de Titilón. We'll be right back. invasión al Machu Picchu, Machu Picchu. Excursión al Machu Picchu, Machu Picchu. Excursión al Machu Picchu, Machu Picchu. Excursión, excursión, excursión. Gracias, gente. Nosotros somos los Modos de Titilo. Un placer estar de vuelta acá en Strummer. Muchas gracias, Sergio Ball, por la invitación. Vamos con Meritocracia. Espero que lo disfruten. Sus hijos se cagó. Usa camisa y pantalón. Su perfume huele a Dior. Prende ahora su smartphone. Juega en línea Pokémon. Para su radio es un taxi boy. El botón ricacho. Los pobres, mira mal a los negros, fucking idiot. Besos, poli, rajen ya. Esa puta lo busco. Quiere más con su mujer. Ese culo lo busco. A su hijo castigó por mirar tanto porro. Meritocracia, revivir la democracia, mentiras, importancia. Yo prefiero la eutanasia. Ya llega. Meritocracia, revivir la democracia, mentiras, importancia. Yo prefiero la eutanasia. Hey. En su auto grita él. Basta ya de esos cortes. Presión ganía. No te dejes engañar. Esos zurdos matarán. La anarquía se descontrol. Javier Milei me bautizó. Ya llega. Meritocracia, el vive. La democracia, mentiras, importancia. Yo prefiero la eutanasia. Ya llega. Yo prefiero la eutanasia. Eso fue Meritocracia, lo pueden encontrar en nuestro primer EP. Nos pueden seguir en las redes también, lmdt.org. Gracias al sonido, siempre portándose en Strummer, guacho. Un fuerte aplauso a todos ustedes. Vale. Bueno. You're listening to Heavy Metal Radio. sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Ahora sí la corte entra en sesión, vamos a escuchar primero al demandante, su nombre, por favor. Alfredo, doctor. Alfredo. ¿Y el accionado cuál es su nombre? Diego. Diego y Alfredo. Alfredo, le pido por favor que me diga por qué razones demanda a Alfredo. Perdón, a Diego. A Diego, mire, doctor, este hombre no solo me tiró la goma, sino que encima... ¿Cómo que le tiró la goma? Y me tiró la goma, yo paso por la gomería de él. Pero espere, ¿su goma servía? Porque el tema es si su goma servía. Cuando uno le tira la goma puede ser que se la tiren porque ya no sirve más. Es mi herramienta de trabajo, doctor. ¿Usted qué edad tiene? 45. ¿La goma cuánto tiempo la había acompañado? Bastante tiempo. Bastante tiempo, o sea que estaba cansada la goma. Dígame, Diego, ¿usted por qué le tiró la goma? Le tiré la goma porque no servía más. No, estoy un poco nervioso. Porque, ¿por qué está nervioso? Porque al señor le tiré la goma. Continuamos con más Punto X. Llegamos al final, en realidad, de este bloque número 4. Qué lindo show, ¿eh? Ahí, me mata la intro de los titilos, esa Green Corbergana, me la puse, me encanta. las advertencias. Bueno, loco, llegamos acá al final. Gracias por estar ahí presentes del otro lado. Qué problema, ¿no? Le tiraron la goma al muchacho. Estos gomeros son tremendos. Llegamos al final de Punto S. Gracias siempre por estar ahí del otro lado, haciendo el aguante a este programa y a todos, ¿no? De tanto de la Heavy Metal Radio como de la Chess Radio. Saludos a toda la gente. Les cuento que estamos auspiciados por la botica de chocolate Lisa de Turco, Informática NG, Plaza 2000 de Néstor Gaitán, Raza de la Noche de Daniel Panzar, de AT Service de Adrián Terreni, Heavy Metal Radio de Warren y Vic, que les mando un beso. Lena Producciones de Natalia Sáez. Choice Radio de Beto Boccia. Y Impacto Rock de Damián Salgado, loco. No sé si me olvido alguno más, pero bueno. Nada, gracias, loco, por estar ahí del otro lado. Siempre tenemos fechas. Este sábado vamos a estar viendo a los chicos de Hacia el Ocaso en Gier, ¿no? Con una banda que se llama Abasi, me parece que es. Que bueno, ahí pueden adquirir las entradas en la red de los chicos de Hacia el Ocaso. Esto es, arranca a las 7, los chicos van a estar tocando a las 9 y media. Y a las 12 y algo, por ahí vamos a estar viendo a los Samoyeda, en Planta Alta, ¿no? Donde vamos a estar con mi gran amigo Nico, ahí de invitados, con los chicos de Samoyeda. Esto es en Planta Alta, la fecha de ellos, cierran los chicos. Así que ahí tienen una doble invitación para este sábado. Y bueno, la invitación siempre a que escuchen a todos los programas de nuestras radios. Muchas gracias a todos. Vamos con Ricardo y nos vamos con tres temas. Con Here, Muerto Dentro, Prometeo, Vestra y Mar 62, Soledad. Esto fue para Punto X para todos y todas. ¡Chao! Siempre estamos atentos para que Heavy Metal Radio, chiquen. Mejor servicio. Feliz cumple, Nicolás. Te queremos mucho acá con todos los chicos. el séptimo agujero metalero pesado. Nico, te mando un cariño grande para vos, que estés bien. Y bueno, seguí rompiéndola como te hace con esa guitarra. Sos el demonio de las seis cuerdas, Nicolás. Te queremos mucho, te mando un abrazo. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Nueva tarjeta, después te pago. Ezequiel, después te pago, Ezequiel. Ah, si me vas a cobrar intereses, unos días. No, dos minutos, espera que entro. Bájate la app, después te pago. La app usada por nuestros grandes exponentes, después te pago. Como Sixtus Sauron, Sauron. El Chancho, también es otro, después te pago. Jorge Martínez, otro, después te pago. Después te pago. Después te pago, arreglame el ColecoVision, arreglame la Tali, después te pago. no lo quiero celebrar. No tengo motivo para estar animado hoy. Dime en qué momento todo se arruinó. Paso hablando solo en mi habitación, con la luz prendida del televisor. Sin mí otra vez me fui, sé todo lo malo en mí. No quiero perder el tiempo, sé toda esta verdad. Otra vez sé que estoy mal, y a veces estoy contento. Apagará y el día será gris. Que el viento sople, que el viento sople y todo siga así. Tanto tiempo sin dormir, sentado en la soledad de este maldito lugar, pensando en si volverás. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.